Ahora vamos a una nota que nos interesa muchísimo con respecto a lo que es verano activo. Por eso a mi derecha tengo primero a Marcelo, después Daniel y también está Nani acá en la mesa del hormiguero para contarnos bien de lo que es este verano activo que se está desarrollando en dichas localidades y en esta hora comenzó acá en Capitán Bermúdez. Muy buenos días, ¿cómo andan? Muy buenos días, ¿cómo andan? Bien, bien. Quería ver que nos cuenten más o menos qué es el verano activo para nuestros oyentes que muchos no saben del tema que inició el gobierno en la parte de educación acá en Santa Fe. Bueno, sí. Verano Activo es un proyecto que busca fortalecer las trayectorias fragilizadas de las y los estudiantes de toda la provincia. Se va a dar simultáneamente en todas las localidades y bueno, nosotros estuvimos buscando sedes o puntos estratégicos para poder llegar de la mejor manera al estudiantado y bueno, estuvimos hablando con las chicas de acá de la sede y coordinamos para poder vinculada a los chicos en Puriajú, en esta región. No sé quién más tiene para bueno, también, sumar. Hola, buen día. Buen día, Daniel. También esto es aclarar que el programa viene del Ministerio de Educación y articula con la municipalidad para la convocatoria de los chicos y de los adolescentes. El programa está funcionando de forma recreativa y de manera de transmitir hábitos para que los jóvenes tengan esto del barbijo, del alcohol en gel, del distanciamiento, poder hacer actividad física. El programa cuenta también con un refrigerio para los jóvenes y los chicos. En el predio del ferrocarril está funcionando de lunes a jueves, de 9 a 12 horas. Y acá en Puriajú empieza hoy a funcionar los martes y jueves de 9 a 12 horas. Los encuentros son encuentros lúdicos recreativos. Se busca fortalecer ese vínculo que se fragilizó y para que los chicos cuando ingresen en este ciclo de 2021 puedan ya estar en contacto con la escuela y con las organizaciones barriales. El proyecto va a estar a cargo de, como bien decía Daniel del Ministerio, y va a estar llevado a cabo por docentes de educación física, que van a contar con elementos sanitizantes y todo el protocolo sanitario para llevar a cabo las reuniones, los encuentros. Le contamos a la gente que ustedes en estos momentos se encuentran en la casita de Puriajú anotando a los chicos y que los padres que nos están escuchando y quieran que su hijo tengan esta parte recreativa y vuelvan un poco, no tanto lo que era antes ir a la escuela, ¿no? y lo que se perdió el año pasado, para que esto este engranaje se vaya moviendo un poco y vuelvan a tener, ¿no? Obviamente lo que era antes, el contacto con los chicos, con los docentes, porque muchos chicos quedaron en esa vulnerabilidad en la pandemia, ¿no? Sí, exactamente. Si nosotros nos fijamos en los datos relevados por las escuelas, primer grado, séptimo grado y primer año de secundaria son los años que más les costó transitar este año en la pandemia, ya sea por ingresar a una nueva institución, por ejemplo, el paso de la primaria a la secundaria, o por ingresar por primera a la escuela. Claro. Entonces, este programa viene del Ministerio de Educación Nacional, que se llama Acompañar Puentes de Igualdad, y bueno, eso es lo que nosotros queremos lograr acá, que sea un puente entre los dos ciclos escolares y entre los chicos, la comunidad y las escuelas. No sé si, Nani, querés sumar algo más. Buenos días. Nosotros acá desde Puriajú vemos como muy necesaria esta articulación entre el Estado de los tres niveles y las organizaciones sociales. Nosotros veníamos viendo ya de nuestro trabajo, digamos, en el territorio, desde el área de educación, bueno, saben que trabajamos desde espacios socioeducativos, acompañando las trayectorias y también con el objetivo de crear condiciones para la apropiación de los derechos y el ejercicio de los derechos. Y bueno, el derecho a la educación fue un derecho que fue muy vulnerado el año pasado. Si bien nosotros veníamos observando muchas dificultades para el del sistema educativo, quizás para alojar a todas y todos los los y las estudiantes. Se profundizaron obviamente estas dificultades en el año pasado y bueno, y creemos que este año va a ser difícil también. Así que bueno, esta articulación es súper necesaria, pensar juntos y juntas cómo acompañar a los estudiantes para que puedan estar en la escuela, para que puedan estar contenidos, para que si hay dificultades que tienen que ver con los recursos y con el sistema en sí, no una cuestión individual, tengan respuestas del Estado. Y bueno, nosotros desde las organizaciones sociales estaremos acompañando, como siempre. Así que bueno, bienvenidos, y nuestras puertas, digamos, están abiertas para los y las estudiantes, y también, bueno, para el Estado que venga, que lo necesitamos. Así es. Con respecto a lo que ustedes remarcaban al principio de lo que se está dando en el ferrocarril, se acercaron muchos chicos, sí. ¿Cómo fue la concurrencia? Hoy, bueno, tenemos anotado en lo que es el nivel primario 45 niños y niñas, en lo que es el secundario 30. La convocatoria sigue abierta, seguimos anotando. Esto para las mamás, los papás, los abuelos, abuelas que están escuchando, decirles que se acerquen, cualquier duda que tengan, si el chico perdió el vínculo con la escuela, no pudo entregar la tarea que no tuvo por falta de conexión, por falta de computadoras, ¿entendés? Cualquier duda que tengan, acá en Poriajú vamos a estar los profes asesorando todo lo que es educación y anotando a los chicos para el programa Verano Activo, y en el predio del ferrocarril también, de la misma manera. Así que a todos los vecinos de Capitán Bermúdez, a acercarse, sí, sí, y anotar a los chicos. El proyecto va a continuar, sí, hasta mediados de febrero, y hay muchas posibilidades de que continúe, así que todavía hay tiempo. Quedan varias semanas para que los chicos puedan acercarse, puedan participar, puedan realizar actividades físicas, tener talleres de juegos, jugar con agua. O sea, hay distintas propuestas que los profes llevan adelante. Y bueno, así que es un lindo espacio para que los chicos se puedan volver a encontrar con sus pares, con sus compañeros, y bueno, como bien decían ahí, con un Estado y con las organizaciones barriales presentes. Así es, porque uno ve a los chicos como que extraña el contacto con sus compañeros de la escuela, con el docente, con los profesores, como que le falta eso, y al tener esta iniciativa de programa es como que vuelven un poquito a, sabía, no con la exigencia obviamente que es cursar un ciclo lectivo, pero sí volver a lo que perdieron lamentablemente el año pasado. Exactamente, sí, sí. Se busca eso, que no estén tan distanciados por los meses de pandemia y ahora por los meses estos de receso. Uh-huh. Y bueno, los profes lo van a estar esperando con un refrigerio, que son unos jugos, alfajores y galletitas, así que van a encontrarse en este encuentro de una hora y veinte, una hora y cuarto, con estas propuestas, y bueno, después van a compartir entre sí un momento de distensión. Así que bueno, que se acerquen así a anotar a los chicos, porque una de las consultas, ¿no?, que se hacían algunos, sería padres o abuelos, como bien mencionaba Daniel, era la edad de los chicos, pero quedó claro que secundaria también, porque era, si podían, los nenes más grandes, ¿no? Exacto, obviamente, porque así que pueden ir inscribirse, ¿no?, para estar en este nuevo programa que se está llevando a cabo. Y bueno, esto de entender que se acerquen, entendemos esto de la pandemia, que estuvieron mucho tiempo encerrados, tratar de salir, generar estos hábitos de cuidados, y bueno, empezar a revincularse con los compañeros, con los docentes, con la escuela, y bueno, y que entiendan que no están solos, que claro, están los profes para acompañar. Sí, destacar estas cuestiones, una preocupación de la organización era el tema, bueno, de los cuidados para que no ocurra nada, digamos, ningún contagio, que podamos cumplir con el protocolo de distanciamiento, el uso de barbijo, bueno, las cuestiones de higiene. Y bueno, sí, destacar esto de que sí es posible que se acerquen y que se anoten, porque bueno, dado también a las cuestiones de los cuidados, hay como un cupo, digamos, de espacio, por lo menos en este lugar, porque si bien tenemos un patio hermoso, sí, y grande, es limitado. Entonces, bueno, acercarse, que se acerquen y se anoten, así podemos organizar bien los grupos y seguir reforzando las cuestiones del cuidado para estar bien y que no nos pase nada en este tiempo. Así es. Los profes van a venir 4 uh-huh. estos días, van a trabajar con grupos burbujas, sí, ya que estamos a explicarles para que los padres uh-huh. y las madres entiendan cómo van a trabajar, y cada profe va a tener a su cargo a 10 chicos, máximo 10 chicos. Uh-huh. Ellos van a venir con elementos sanitizantes, tienen un protocolo, ellos hicieron una capacitación, están al tanto, hay toda una línea y hay toda una organización detrás de esto, así que bueno, también como decía Nani, nosotros creemos que Poderjú es un socio estratégico que nos sirve para llegar a los chicos, llegar al barrio. Ahí en el preferrocarril sentíamos que estábamos alejados, que no llegábamos por cuestiones territoriales, de movilidad. Y bueno, cuando llamamos y planteamos la necesidad, desde un primer momento nos abrieron las puertas, y que nosotros estamos agradecidos con ustedes por esta oportunidad. Así es. Una de las cosas, ¿no?, que pasó en el hormiguero semanas atrás fue hablamos con Rosario Cristoni, para remarcar una de las cosas que ella mencionó en la nota que le realizamos, dice que son valiosas las experiencias que se han dado en la provincia para no perder los lazos con los estudiantes, y ahora se refortalece con este verano activo. Y también una de las menciones que se hizo con respecto, ¿no?, a las rabidos comunitarias. Nosotros acá hicimos aulas comunitarias, Nani nos puede contar más o menos la experiencia que hicimos acá en Poriajú con las aulas comunitarias. Bueno, creo que ese fue un laburazo entre la organización y también las escuelas de la región y personas en general que se sumaron. La convocatoria fue a quienes quisieran compartir propuestas, juegos, cuentos, anécdotas para transmitir en la radio y acompañarnos en esta época, digamos, de distanciamiento por la pandemia. Empezó, creo que si no me equivoco, en el mes de abril, uh-huh, y bueno, siguió todo el ciclo lectivo. Al principio se empezaron a sumar, digamos, individualmente con las propuestas, y luego se empezaron a sumar algunas escuelas, como bueno, la Escuela 223, el Jardín 155, también se sumaron otras secundarias. Bueno, no quiero olvidarme, no me voy a acordar de todas, pero sí, fueron seguro muchas, algunas hasta con micros semanales dentro del aula. Donde también participaron estudiantes, docentes, familias. Así que bueno, creo que fue una manera de reinventarnos, de junto a las escuelas y la organización poder acompañar de alguna manera, aunque sea a la distancia, este año. Y de bueno, de brindar también, la idea surgió para brindar otra posibilidad a los docentes para que estén conectados con los estudiantes. Tal vez una posibilidad, digamos, de que la radio no necesitaba el internet, que era algo, una dificultad de muchos y muchas estudiantes, no contar con las cuestiones de la tecnología y el servicio de internet para estar conectados, que bueno, que podía llegar a más personas. Así que bueno, esperamos a ver qué resurge de esta aula comunitaria para este año y seguir invitando, que si se quieren sumar o sumar ideas, lo podemos ir pensando. Bueno, así que Daniel y Marcelo, algo más para comentar de este verano activo y decirle a la audiencia que nos está escuchando que vengan y se acerquen a anotar a sus chicos. Sí, ahora dentro de un ratito vamos a salir a caminar al barrio, vamos a ir a invitar personalmente, y bueno, si ustedes se acercan acá, los profes se lo van a recordar, pero bueno, lo único que le pedimos es que los chicos vengan con barbijo y con una botellita para cargar agua, por las cuestiones, claro, del protocolo. Después, lo demás, acá contamos con los demás alimentos. Y bueno, como para aclarar, el programa trata de llegar a todas las escuelas, a todos los barrios. Entendemos que se hace difícil también que las mamás lleven los chicos al predio del ferrocarril cuando viven en la otra punta. Por eso es esta propuesta de salir de la comodidad y llegar. Agradecemos al espacio, a Poriajú, a Nani, a ustedes por esta oportunidad que nos dan también de llegarle a los chicos del barrio. Y bueno, y comentarles que también vamos a estar visitando lo que es el SIC de acá, municipal. Sí, sí. Para ir también abriendo otros barrios, que los chicos también entendemos que es muy lejos venir hasta acá o ir hasta allá. Entonces, eso, ir buscando lugares para ir fortaleciendo el vínculo de la educación. Sí, pues si no quedan como olvidados los chicos. Exacto. Y no se unen a los otros chicos, porque si no es como que los seguimos separando o etiquetándolos, porque vos vivís en un barrio vulnerable, te dejamos afuera del sistema, ¿no? Exacto, queremos llegar a todos. Así que bueno, muchísimas gracias por la información y por dejarnos en claro las edades y lo que van a hacer para que los chicos se sumen y los padres no tengan miedo de anotarlo a pesar de que estemos en pandemia. Bien, los esperamos.